Hey, yeah. Hey, yeah. A real deep life, baby. Baby. Sinfónico, real deep life, baby. Life, baby. Dice. Yeah. Yeah. Me tienen odio, seguimos oficiando del velorio. Pasan del observatorio directo para el purgatorio. La corta bien asesina, le puse un par de accesorios. Subo el precio todos los días, como el cabrón petróleo. El hombre se hace solo, todo el que su palabra mantenga. Sin foto el que quiera guerrear, dile que venga. Que los bajamos de la nube a 7000 pa' que aprenda. Se estrellan con el cemento como le pasó a Gualenda. Cambian de dirección cuando tomamos acción. Seguimos viajando todo el mundo sin un peso en promoción. Con dedicación, el maldito esfuerzo lo logra. Los dejamos alucinando como el vicio de la droga, nega. Reyes detrás con la familia. Pa' que todos esos hijueputas se los devore la envidia. Cuando salgo con Sinfónico es disparando bien duro, partiéndole el culo pa' que todos se alineen en la orilla. Déjale saber que si no hay babilla, que se quiten, que eviten, porque los puletes los derriten. Descargando rafagazos impactantes, el cantante viviendo con Sinfónico momentos alarmantes. En la música, expresiones únicas y verídicas, pero constructivas, es que siguen las críticas. Pa'lante, ya lo tuyo no me sorprende, pa' que sigas con vida, de tu actitud depende. Quemando carabela con ácido muriático, retumbando en el África lejana. Le llamo cana, triplicando lana, camellando por los panas. Con la cuerda chipendía, papu, hacemos canto. No te va a salvar ni el Espíritu Santo. Dicen que están adelante, pero le falta bastante. Los reyes del rap, el huracán de los cantantes, la familia. Uniendo el talento, controlando en el momento. Mano a mano con los cantos, me encuentro pa' mis inventos. Déjense ver, la tiro, vamos a resolver. Pa' que sepa que aquí no pueden joder. Los tiempos cambian, estamos viviendo en guerra. Venimos disparando, el Real G los entierro. Dicen que en la calle no está malo, que